En la práctica número 3, para mi blog Efemérides de Efimeridades, he buscado las tres imágenes que contenía el blog mediante la búsqueda inversa, primero en Google Images, donde he encontrado 4 resultados para la primera imagen, que era un logo. Después, para la segunda imagen, he encontrado aproximadamente 321 resultados. Y para la tercera imagen, Google no me ha dado ningún resultado. Por otro lado, en TinyEye no he obtenido ningún resultado para la primera foto. Para la segunda, que era la portada de una de las maquetas que hay colgada en el blog, no ha dado 20 resultados. Y para la tercera, ha vuelto a no haber ningún resultado. La tercera es la otra portada de la maqueta que hay colgada. Y en la segunda parte de la práctica, en la búsqueda de la imagen para el blog, primero en Edge Photo Stock, he buscado a través de las palabras clave golondrina y contraluz una imagen que sirviese para la página principal, y he encontrado 12 resultados, donde bueno, una de ellas, aunque no fuese a contraluz, me gustaba bastante, así que me la quedé, y sus derechos eran para bocetos y para maquetas, así que nada, venía con una marca de agua. En el segundo banco, en Corbis Images, buscando de nuevo a través de las palabras clave golondrina y contraluz, aparecen solo 3 resultados que no me gustaban, así que he repetido la búsqueda con las palabras en inglés, Swallow Backlight, y de nuevo aparecen las 3 mismas más una nueva foto que tampoco me servía, así que simplemente finalmente busqué golondrina, que me dio un resultado más amplio, donde encontré una imagen apropiada cuyos derechos vuelven a ser para uso para maquetas y bocetos, pero bueno. Y en el tercer banco, en Getty Images, de nuevo pongo golondrinas contraluz como palabras clave y aparecen 65 resultados, así que bueno, en este caso encuentro una imagen apropiada para el blog a la primera, y las restricciones vuelven a ser de uso solo para bocetos y para maquetas. Y nada, la opinión personal, yo el banco que más me ha servido ha sido el tercero, Getty Images. Y bueno, Corbis Images también me ha sido bastante útil buscando fotos por colores y por formas, principalmente, aunque Getty Images me ha sido más práctico a la hora de realizar la práctica.